Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Bitácora. Los investigadores rusos escarban el pasado de las culturas del Pacífico, de Ecuador y de Rusia. Mediante un comunicado, la Universidad Federal del Extremo Oriente de Rusia se ha dado a conocer parte de los resultados de su investigación arqueológica acaecida en la provincia de Santa Elena. La investigación resalta el hallazgo de vestigios humanos con una antigüedad de 5.000 años. El descubrimiento se dio en el yacimiento Real Alto, que pertenece a la cultura Valdivia. El incentivo de los investigadores rusos es comparar las técnicas de sobrevivencia realizadas por los pobladores de Valdivia con la cultura Boisman, ubicada en la costa del Pacífico de Rusia. Los fragmentos de cerámica, conchas y figuras de barro aliadas junto a los esqueletos humanos y animales y herramientas y utensilios corresponden también a un pueblo anterior a la Valdivia, conocida como el pueblo San Pedro. Del 26 al 31 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrolla la Semana de la Hondureñidad. Por primera vez, un equipo de 7 artistas de Honduras llegan a la capital de los ecuatorianos con el deseo de internacionalizar la figura artística e intelectual de su país. Se trata de la Semana de la Hondureñidad, en donde se expondrá la muestra Conceptos, Trazos y Formas. Este trabajo, llevado adelante por Mayra Flack, embajadora de Honduras en el país, se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Celsa Flores, Denis Serrato, Omar Sánchez, Fernando Venegas, Orlando Roque, Rubén Salgado y Víctor Hugo Cruz forman esta cruzada artística que ofrece cine, arte fotográfico, conferencias, literatura, danza, música, artesanía, joyería y por supuesto pintura hecha en Honduras. Hasta aquí Cortos desde la Casa, les habló Darío Males y Laura Rioja. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.